Hola y bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos en las tripas de la inteligencia artificial, ¿no? Exacto. En su infraestructura física. Tenemos aquí unos documentos que pintan un cuadro, bueno, bastante impresionante de cómo OpenAI está buscando montar supercomputadoras gigantes. Proyectos Target le llaman. Sí, Stargate. Y también tenemos un caso práctico, ¿verdad? De cómo uno de estos monstruos ya está, digamos, dejando huella en Noruega. Eso es. Es casi como intentar construir un cerebro del tamaño de una ciudad. Nuestra misión hoy, entender qué hace falta para levantar estos gigantes tecnológicos y qué impacto real tienen. Claro, porque hablamos de instalaciones de múltiples gigavatios, o sea, una cantidad de energía enorme. Comparable a una ciudad mediana, ¿sí? Todo para alimentar el apetito de la IA. Exacto. Y fíjate, los documentos clave, como esa solicitud de propuestas para Estados Unidos, la RFP, Sí. no buscan solo un terreno blando y ya está. Piden acceso masivo a energía, pero ojo, fiable. Especifican cosas como la cercanía a subestaciones, que tengan capacidad de expansión. O sea, que no es solo quiero un enchufe gordo. No, no, para nada. Buscan incluso innovación en el suministro. Vamos, que no es comprar un solar, es asegurarse todo un ecosistema energético, a prueba de futuro, además. Es que la lista de requisitos es tremenda. Va mucho más allá de la energía. Piden detalles de la propiedad del terreno, la mezcla energética. Ajá. ¿Es verde? ¿Es fiable? Mencionan clasificaciones tier, estas que miden la redundancia, ¿no? Desde la básica tier 1 hasta la 4, que es casi a prueba de bombas. Claro, la máxima protección contra caídas. Y preguntan hasta por riesgos ambientales, la regulación, si hay gente cualificada en la zona, a ver por qué tanto detalle tan pronto en cosas que no son puramente cables y chips. Pues porque una inversión así, de esta escala, es una apuesta a muy, muy largo plazo. Claro. Quieren cubrirse las espaldas ante cualquier riesgo que te puedas imaginar, desde un apagón gordo hasta un cambio regulatorio o simplemente que no encuentren ingenieros allí. Entiendo. Y hay otro documento, la RFQ para las ingenierías. Ahí ya piden diseños específicos para racks de servidores de altísima densidad Ajá. y con máxima eficiencia energética. Mencionan el PUE, el Power Usage Effectiveness. Sí, que cuanto más bajo, mejor, ¿no? Menos energía se desperdicia. Exacto. Es crucial a esta escala, por costes y por sostenibilidad, claro. Todo esto al final lo que refleja es la demanda de computación tan bestia que tienen los grandes modelos de lenguaje, los LLMs como ChatGPT. Entendido, entendido. Es una planificación brutal, sí. Pero bueno, ¿y qué pasa cuando estos planos se hacen realidad? Tenemos ese informe de Menon Economics sobre Stargate Norway, en Narvik. Sí. Un proyecto ya en marcha, con 230 megavatios planeados, que ya es una cifra considerable para un solo complejo, ¿eh? Ya lo creo. ¿Y qué nos dice este caso concreto? Pues nos da cifras bastante llamativas, la verdad. A ver. Durante la fase de inversión, que son unos años, calculan que aportará unos 420 millones de euros al PIB noruego. 420 millones. Sí, y que sostendrá unos 4.000 empleos equivalentes a tiempo completo, los FTEs que se llaman. 4.000 empleos, vale. ¿Y una vez que esté funcionando? Pues una vez operativo, la estimación es de casi 400 FTEs anuales y unos 130 millones de euros al PIB cada año. 130 millones al año. Sí. Y el informe destaca una cifra que me ha llamado mucho la atención. Una productividad laboral 3 veces superior a la media noruega. Sí. Tres veces. ¿Cómo se come eso? ¿Qué significa para la economía local más allá del número en sí? Pues probablemente se deba a la naturaleza del negocio. Un centro de datos es alta tecnología, muy intensivo en capital, Claro. requiere personal muy, muy especializado y genera mucho valor añadido por cada empleado comparado con, pues no sé, industrias más tradicionales. Entiendo. El informe también señala otros beneficios, ¿eh? Encaja perfectamente con la estrategia de Noruega de atraer estos centros usando su energía renovable. Ajá. Impulsa la formación técnica allí, colaborando con universidades, institutos. E incluso, fíjate, planean ofrecer parte de esa capacidad de cómputo a empresas noruegas. Interesante esa conexión local, ¿sí? Oye, y el informe habla también de soberanía digital, pero si el cliente principal es una empresa americana como OpenAI, ¿cómo encaja eso? Es una buena pregunta, sí. En este contexto, yo creo que se refiere más bien a la soberanía infraestructural. Infraestructural. Eso es, tener físicamente esa capacidad de cálculo masiva en suelo noruego, bajo sus leyes, su regulación, Vale. da a Noruega, y por extensión Europa, un mayor control físico y legal sobre una pieza que es crítica en la economía digital global. Entiendo, aunque el usuario final sea de fuera. Exacto. Es menos sobre quién usa los datos que fluyen y más sobre quién controla los hierros, ¿no? El hardware fundamental. Refuerza esa idea de autonomía tecnológica europea. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, resumiendo un poco, estamos viendo cómo se está construyendo literalmente la base física para la IA. La próxima era de la IA, Sí. un proceso que exige inversiones, bueno, gigantescas, una logística y una planificación energética casi de ciencia ficción, y que genera unas ondas económicas y estratégicas muy, muy profundas. La clave es esa interconexión, ¿verdad? La demanda brutal de la IA necesita cantidades masivas de energía y que sea fiable y, cada vez más, sostenible. Claro, y esto pues tiene unas implicaciones económicas locales enormes y redefine la geopolítica de la energía y de la capacidad de computación. Los proyectos Stargate, tanto la búsqueda en Estados Unidos como lo de Noruega, son el ejemplo perfecto de esta nueva dinámica industrial que estamos viendo. Y nos deja pensando, a ver si esta es la escala de infraestructura que necesitamos ahora. ¿Qué van a pedir las inteligencias artificiales del futuro? ¿Y qué tensiones va a crear toda esta demanda en recursos que ya están presionados globalmente, como la energía limpia, el agua o el propio talento humano especializado? Uf, buena pregunta para darle una vuelta, sí. Ahí queda eso para seguir explorando.